Buenos días, compañeras, compañeros y audiencia del informativo Farco. La visita de Mauricio Macri a Mendoza encendió las alertas del gobierno pampeano ante el apoyo explícito que dio el presidente a la realización de la represa por Tezuelo del Viento. Atento, atento, cambio. Buenos días, compañeras, compañeros y audiencia del informativo Farco. La visita de Mauricio Macri a Mendoza encendió las alertas del gobierno pampeano ante el apoyo explícito que dio el presidente a la realización de la represa por Tezuelo del Viento. Junto al gobernador Cornejo, Macri manifestó que no vamos a parar hasta poner en marcha por Tezuelo del Viento, lo que marca la postura del presidente que tiene que laudar sobre la obra de la represa que resiste la provincia de La Pampa. Esta definición del presidente obtuvo el apoyo de diputados pampeanos del PRO, pero otros sectores de Cambiemos no están de acuerdo con las expresiones de Macri. Desde la agrupación 22N, la pata peronista de Cambiemos en La Pampa, cuestionaron los dichos del presidente. Ángel Simeón Wiochi dijo que hay que estar alertas sobre este tema porque conocemos lo que es Mendoza en temas hídricos. Ya los sufrimos en el Latuel y hay preocupación porque tengan el control del río Colorado. Desde la Fundación Chadileubú también se oponen a la represa porque es un proyecto sobredimensionado y fundamentalmente porque nadie conoce realmente cómo se va a hacer el proyecto. Es todo muy irresponsable y el presidente ha caído en eso diciendo cosas que no debería decir, sostuvo Héctor Gómez, presidente de la FUCHAD. Ante esta situación, el gobierno provincial de Carlos Berna reclamó mediante una nota al presidente Mauricio Macri que se aparte del laudo en Coirco por la resistencia de la provincia a las obras de Portezuelo del Viento. Para el informativo Farco, reportó Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa. Wiochi, y yo dije Wiochi. Ángel Simeón Wiochi dijo que hay que estar alertas sobre este tema porque ya conocemos lo que es Mendoza en temas hídricos. Ya los hemos sufrido con el Atuel y hay preocupación porque tengan también el control del río Colorado.